Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Fíjense que ayer fuimos a la vacunación contra el COVID, porque ya tengo la edad para estar en eso. Pero primero vamos a platicar acerca de Atzingo Automotriz. Ellos tienen su muy, muy, muy competente taller ahí en Atzingo, en Tlalmanalco, ¿verdad? Comuníquese al 55 44 50 18 47. En Facebook los encuentran en arroba Atzingo Automatriz, en Twitter arroba Atzingo Auto, en correo atzingoauto@gmail.com, y el teléfono, repetimos, 55 44 50 18 47. Es una empresa que, aparte de para dejar a su carro a todo dar, mantiene las medidas de seguridad y tiene una conciencia muy amigable con el medio ambiente. Vaya usted a Atzingo Automotriz. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité de Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, comuníquese al 3092-1246. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, comuníquese al 55 83 08 19 23. Esta es La Voladora Radio, XHEGA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabines al teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, les platicaba yo que fuimos a lo de la vacuna del COVID. Fuimos aquí en San Juan Tehuistitlán, municipio de Atlautla, aquí en la zona de los volcanes. Esto lo reportó por Facebook nuestra estimadísima responsable de producción, doña Rocío Castillo, y que nos comenta la cantidad de personas que estaban. Pues obviamente fuimos más de 300, los 300 y algunos más que hubiera dicho el Duque de Otranto, aquel célebre cronista. Fuimos a que nos vacunaran. Obviamente pues puro señor grande, ¿no? Porque pues, teníamos que ser de más de 60 años. ¿Y qué les platico? El denominador común es que la mayoría no caminamos ya bien. Pocos eran los que caminaban bien, pero con mucho apoyo entre nosotros, mucho apoyo de la gente, de verdad, un orgullo haber estado ahí con gente tan linda. Nadie perdió el buen humor. Estuvimos, pues, fueron más de 4 horas, se los digo francamente, pero también les voy a decir. Estamos en una pandemia y vacunar a más de 300 gentes es una obra de titanes. No creo yo que muchos hospitales puedan presumir de vacunar a más de 300 personas en un día. Haga usted la cuenta. A 60 minutos cada hora estaríamos hablando de más de 6 horas, una persona por minuto. Y esto se hizo, pues, en un poco más de 4 horas. Ahí está el récord para quien lo quiera superar. Obviamente se hicieron trámites, y se hicieron trámites porque aquí también hubo el negrito en el arroz. Gente que yo estimo mucho y que, pues, son vecinos acá muy popis, muy fifís, como dicen, llegaron a quererse vacunar y pues no tenían su residencia aquí, o no tenían la edad, o simplemente el señor, los señores se sentían: yo soy el licenciado fulano, yo soy el doctor fulano, a mí me hacen los mandados porque a mí me van a vacunar. Y no, el asunto era que pues teníamos que tener más de 60 años, vivir en la jurisdicción, es decir, en el municipio de Atlautla, y se nos dio la atención, a nadie se le cobró un peso. Claro, hubo problemas. ¿Por qué? Porque a algún brillante se le ocurrió cambiar el lugar a donde íbamos a estar en reposo, porque exige por lo menos 20 minutos después de que lo vacunan a uno estar en reposo, no le vaya uno a dar el TLL ahí, ¿verdad? Imagínese el problemón. Y pues la gente cooperó increíble, entre nosotros nos organizamos, habíamos unos más gritones que otros, gente muy, muy estimable, ¿verdad? Pero al final todo caminó muy bien. Si usted tiene más de 60 años y está en los municipios de esta zona de los volcanes del Estado de México, que vayan a vacunar, acuda de verdad. Y acuda con el ánimo de encontrarse a la gente y de platicar y de echarle ganas, porque esa es la idea. O salimos adelante todos, o no sale nadie. Bien, pues son muchos más los temas que tenemos en el tintero. Nos vamos unos mensajes y regresamos en un ratito. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 9:17. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora.

debemos de tener las medidas de seguridad, no entrar en pánico, no entrar a los niveles de la gente que decía que no había que vacunarse porque la aguja venía un chip que se lo inyectaban a uno y entonces los chinos y los rusos iban a saber a dónde estábamos y nos iban a invadir. Me da mucha risa eso. Y eso desde el punto de vista anecdótico, pero también un jalón de orejas terrible a los comunicadores. Comentábamos hace un rato, más de 300 personas, en alrededor de 4 horas, que fue entre que llegó la medicina y se aplicó a todo el mundo. Repito, a menos de un minuto por persona, que esperaban que fuera más rápido. Señores, nadie protesta porque en las cajas de los centros comerciales que los patrocinan, ¿cuánto se tarda la gente en la fila? Y obviamente no los están vacunando. Otra cuestión era porque le tomaban la foto y se identificaban con la credencial de elector. A ver, señores, la credencial de elector es un medio de identificación común. No se trata de que con eso ya voté por tal o cual partido. Para votar se necesita una boleta. Y no repartieron boletas ayer. Así es que a esa gente que se la vive quejándose y que no aporta nada, mejor cállense. Cállense porque en este punto no vale estar con sus insidias, su veneno y sus fregaderas. Mejor cállense. El esfuerzo es de todos. Yo no vi ahí ningún emblema de López Obrador ni nada. Todo el mundo trabajando con mucho ahínco. Y así espero que sea, y así espero que nos vacunen a todos. Y entonces sí, esto va a ser un episodio muy doloroso, muy dramático, pero estaremos olvidando en algún momento. Bien, luego dicen que regaño mucho en este programa y ya, entonces vamos a pasar, a tratar otros temas de mucho interés. Miren, les he comentado ya desde diciembre que pues de repente apareció, así como en los programas de la televisión de mis tiempos, en la tele, en el canal 4 de aquella época, salía, me acuerdo, patrocinado por Refrescos Pascual, salía Godzilla. Y Godzilla, de repente estaban los japoneses muy tranquilos, y salía Godzilla del fondo de la tierra, y era el monstruo más chafa que se puedan imaginar. De veras chafa, se le veían los hilos, en fin, era algo de veras muy gracioso. Pues, y bueno, ¿quién iba a decir que tiempo después, pues ya son dueños de Pixar y ahora todo lo que son películas de fantasía, pues son los amos los japoneses? Pero bueno, en esa época estaba Godzilla. Y Godzilla salió del fondo de la tierra y era el monstruo más chafa que puedan imaginarse. Y así también salió del fondo de la tierra un proyecto de ley general de sociedades cooperativas. Chafa, pero chafa, chafa, chafa. No podemos imaginarnos de verdad quién lo hizo. Primero había quien se apuntaba a la paternidad y ahora nadie sabe. Pero el problema es que está haciendo fila para ser aprobado. ¿Por qué? Pues porque ese proyecto de ley está hecho para supeditar al Ejecutivo en concreto, al Instituto Nacional de Economía Social, a las cooperativas. Mucha gente va a decir de COPE qué, no sé qué, pero yo les digo, más de 10 millones de personas estamos organizados en cooperativas en la República. Y el 85% de los que trabajamos de una o de otra forma, ya sea en forma formal o informal, estamos en el sector social, que está conformado por los ejidos, las comunidades agrarias, los sindicatos, las cooperativas y todas aquellas organizaciones de la gente que vive de su trabajo. Eso es el sector social. De repente resulta que no existe el sector social, y no lo existe ni para el gobierno, ni lo existe, lógicamente, para el sector privado. Pero ¿qué les platico? Sin el sector social, este país no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque hay 13 millones de personas que tienen un empleo, la mayoría de las cuales viven por debajo de lo que deberían de vivir. Y, por otro lado, tenemos otros 13 millones de personas que no tienen un trabajo remunerado. Es decir, que salimos a la calle a ver de dónde conseguimos para sostener a la familia y para ir adelante. Ese es el punto real. La pregunta es, ¿conocen ustedes un sector público, es decir, un gobierno, o conocen ustedes un sector privado que sea capaz de absorber 13 millones de desocupados? Pues no los hay. Esa gente tendrá que generar la riqueza por medio de su trabajo. Y ese es el problema. Sin embargo, pues de repente nos salen unos aviondos ahí tremendos que creen que van a poder enseñar a la gente que durante toda su vida ha sostenido fuentes de trabajo fundamentales. Aquellos que andan creyendo que se necesitan opiniones, yo los invito a que vayan allá a Ciudad Cruz Azul en Hidalgo y que vean cómo viven los cooperativistas y que vean las casas que tienen y los coches que tienen y cómo tienen asegurada la educación de los hijos, cómo tienen cine, tienen centro comercial y todo. Y todo hecho con las cuotas de los cooperativistas. Yo los invito a que vean la cooperativa Trabajadores de Refrescos Pascual y vean cómo una empresa condenada al fracaso, no solo porque era la que patrocinaba a Godzilla, sino que estaba condenada al fracaso porque los trabajadores ya no soportaron tanta humillación y tanta explotación. Y primero hicieron una huelga célebre y después arrancaron la empresa y véanos ahora cómo les va. Es la única empresa refresquera mexicana que puede enfrentar al capital transnacional. Vean a Trabuc, exporta llantas. Vean las cooperativas de ahorro y préstamo. La mexicana tiene 2,5 millones de socios, nada más ella solita. Y Bancomer, que es el banco que tiene más cuentavientes, no tiene arriba de 300,000. O sea, dense cuenta de ese tamaño. En las centrales de abasto, pues nada más le damos de comer alrededor del 95% de la población del país. Usted, a no ser que coma puras cosas importadas o que se las traigan de extraterrestres, ¿verdad? Hoy va a comer comida que viene de las centrales de abasto. Esa es la importancia del sector cooperativo. Y que de repente aparece aparezcan unos geniecillos ahí que nos vienen a decir que nos van a organizar para tener toda una serie de cuestiones, no es correcto, ni podemos nosotros confrontarlo en ese sentido. Y bueno, pues las organizaciones cooperativas se han estado moviendo para hacer un proyecto de ley, un proyecto de ley para oponer. Estos proyectos de ley ya han sido pues materia de otros tiempos y de otras cuestiones. Tenemos históricamente de esta época, ¿por qué? Porque la ley actual, aun cuando pues no les hicieron mucho caso, pero partió de un proyecto de cooperativista y se aplicó a partir de 1994, no es una ley ideal, pero por lo menos es mucho mejor que el mamotreto este que están aquí presentándonos, ¿verdad? Entonces, les digo, tenemos este antecedente. Después de cuando se fundó el Consejo Superior del Cooperativismo, una época en la que todos andábamos juntos, muy cercanos, como diría la canción, que fuimos sinceros, y etcétera, etcétera. Hicimos un proyecto que se subió a las cámaras y después por politiquerías ya no salió. Después la reacción disfrazó ese proyecto de tal forma que ya iba a costar ser parte de una cooperativa, y a partir de ese momento se pulverizaron las opiniones. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos formas de ver la organización social para el trabajo muy diferentes, muy disímbolas y trisímbolas y multisímbolas, y eso es lo que tenemos que ver en estos momentos. Se está trabajando con mucho ahínco para tener este proyecto de ley ya próximamente y que sea una ley muy inclusiva, una ley en la cual usted pueda organizarse fácilmente sin que lo llenen de requisitos y de broncas para caminar hacia adelante. Esta ley debe garantizar a los terceros, y sí, muy importantemente a la gente que crea en nosotros, les debe garantizar nuestro actuar de buena fe y nuestro manejo dentro de la legalidad. Así las cosas, pues les comento, estamos trabajando muy duro haciendo este proyecto de ley y pues esperamos próximamente dar la sorpresa. Próximamente no quise decir en los próximos años, sino que esto lo debemos tener a más tardar hacia mediados del mes de marzo para poder presentar un frente y caminar hacia adelante. Bien, ¿qué les platico? Es época electoral. Es época electoral. Hay gente que no le gusta que sea época electoral, pero yo sí les cuento. El derecho de la gente a elegir a quien lo gobierne, pues un derecho que ha costado sangre. Nos independizamos de los españoles con ese fin, con el fin de que la corona española no nos explotara y que fuéramos pues gente capaz de decidir su destino. Luchamos una guerra de reforma en contra de personas que creían que ellas eran las únicas que tenían el derecho de decidir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos eran los hombres de razón, ellos eran los militares, ellos eran los sacerdotes y la gente que les podía decir a los demás qué hacer, porque nosotros eran una bola de indios, nacos, etcétera, etcétera, que no tenían en lo más mínimo su futuro. Peleamos una revolución para lograr la justicia social y establecer que había derechos sociales para todos y que no solo aquellos derechos individuales que nacen con la liberté, égalité, fraternité de la Revolución Francesa, sino que había derechos sociales, derechos colectivos a los cuales podíamos aspirar, un derecho a la asociación con fines de interés público, a la propiedad colectiva, a la propiedad comunal y a la propiedad con un interés social. Eso fue lo importante, que, y teníamos derecho a una salud colectiva para todos, que teníamos derecho a una contratación y que no solamente que un señor escribiera en un papel una serie de cláusulas nos iba a ligar, que teníamos derecho a que se nos respetaran nuestros derechos, perdón la redundancia, frente a los procedimientos penales, que teníamos un derecho al trabajo y a disfrutar de sus frutos. Y todo eso, perdón, es lo que viene aparejado con el voto. De otra forma, pues sí, son muy respetables las cuestiones. Yo tengo grandes amigos partidarios de un anarquismo absoluto, ¿verdad? Saludo desde aquí a compañeros que agrupados en el Instituto de Cooperación y Economía Alternativa con sede en España, a mi muy estimado José Luis Carretero Villamar, etcétera, etcétera, que creen en la anarquía como una forma, pero a la hora de la hora, pues yo no le puedo dar de comer exclusivamente de libertad a la gente. A la hora que la gente que me favorece creyendo en mí y que puedo yo echarle ganas para salir adelante en sus proyectos, pues yo no les puedo decir, ¿saben qué? Vamos a hacer cada quien lo que se le pegue la gana. Ni lo puedo hacer para hacer que ellos defiendan sus derechos, ni tampoco para generar derechos a partir de lo que a cada quien se le pega la gana. ¿Por qué? Pues porque todo derecho tiene como límite el derecho de los demás. Cuando todos éramos adolescentes, pues nomás nos interesaba que nos respetaran nuestro derecho, y no solo nos respetaran, sino que teníamos que hacer lo que se les pegara la gana. Esa era nuestra obligación y la obligación de todos los demás. Pero, pues no se puede. Todos tenemos que ceder un poco para lograr el bien común. Eso es lo importante, lo fundamental, y que nos debemos sacar adelante todo aquello que como gran país podamos hacer, pero no es posible que nosotros pensemos que pues, órale cada quien lo que se le pegue la gana y ya le hicimos. No, ningún país funciona así, lamento decirlo. Y pues al tiempo, como dice. Bien. punto es importante, que hay que ir hacia adelante. Tenemos que platicar, y muy ligado a esto, ¿qué es lo que nos va a pasar después del COVID? ¿O qué nos va a pasar con todo y el COVID? Con una crisis económica espantosa, que es la que estamos viviendo. No es solamente nuestro país el que está en crisis, y no voy a repetir aquí todo lo que se ha dicho del COVID. Tenemos una economía sobregirada. El dólar está sobregirado. ¿Y por qué está sobregirado? Porque se dio mucho dinero que no está basado en cuentas de valor, sino solamente en cuestiones especulativas. Hay quien me va a decir, ay, este cuate, ¿cómo lo puedo probar? ¿Cómo lo puedo probar? Ya lo he dicho aquí. Si usted pide dinero en Estados Unidos, la tasa es 0%. Si pide dinero en Europa, es menos 2% la tasa. ¿Qué quiere decir? Que son tontos para el negocio, que los señores no saben o no tienen idea de lo que es, ¿no? Sino que simplemente no están captando el dinero. Ese es el gran problema. Y con este dólar, como antigua moneda normativa, con este dólar como patrón de referencia y con este dólar al cual se han ligado muchas economías y sobre todo la economía mexicana, con este dólar en franca quiebra, tenemos que salir adelante. Realmente es muy difícil, y realmente se los digo. ¿Quién sabe si Estados Unidos salga adelante? ¿Quién sabe? Con todo y las propuestas de Biden, en las que pues veo gran simpatía, no veo para dónde se salga adelante. Y aquí vamos a tener una cuestión. Resulta que nuestra única riqueza incontestable son los alimentos que producimos. Esta riqueza la tenemos para todos, y esta riqueza alimenticia es la diferencia entre los países que salen adelante y los que no. ¿Por qué África sufre de problemas tan lastimeros? Lo mismo en la zona del Cercano Oriente. Pues porque no hay comida. Como dijo aquel jefe Sioux, el día que aprendan que el oro no se come, será demasiado tarde. Nosotros tenemos el alimento y debemos de trabajar en eso para que primero no suframos por el problema económico que se viene, y segundo, para que pues podamos intercambiarlo como moneda de cambio real y que genera verdadera riqueza. Bien, yo me voy a otro corte y regreso para despedirme. No le cambie, por favor. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Abierta rebeldía. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

se le tenía un pastelero que le rompieron sus pasteles en una revuelta, a ese grado de absurdo. Y no podemos caer en lo mismo. No podemos seguir siendo un país que vende oro y plata y litio y uranio y etcétera a cambio de papeles. Ese es el problema con los dólares. Ya son papeles. Simplemente papeles. Y no podemos, lógicamente, estar viendo cómo regalamos nuestro alimento a cambio de que nos den papeles. Cualquiera que haya visto una película de narcos, pues se da cuenta que eso está hecho teniendo como Dios al dólar. Es decir, jamás un narco compra ni siquiera unos chicles con un peso mexicano. Los señores tienen dólares y todos los dólares, y ese es el problema, que el dólar está para abajo, está en retirada. La economía que sustenta eso está en retirada. Y el problema es que nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. En lo que era el TLC, que ahora es el TLCAN, nos vamos a encontrar que el capítulo de las hortalizas y todo está salvaguardado precisamente para el interés de los griegos. Pero no nos damos cuenta que esto nos permite a nosotros comerciar en donde y con lo que queramos a cambio de nuestras hortalizas. Esa sí es verdaderamente una riqueza, nuestra fruta, nuestra verdura, nuestras flores inclusive. Esa sí es la riqueza. Lo demás, pues señores, ahora sí que como hubiera dicho Emilio Otuero, dinero maldito que no sirve para nada, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. No pidamos peras al olmo. La gente que no lo entiende así, pues tendríamos que hacer una verdadera cruzada para que lo entendiera. La realidad viene, no lo podemos evitar, pero usted que tiene la posibilidad de generar riqueza por medio de su tierra, de los frutos de su tierra, échele ganas. Échele ganas, mucha gente está saliendo y está saliendo adelante. Ese es el punto aquí. Los modos pueden cambiar. Desafortunadamente, no hay ahorita en nuestro poder público una cuestión. ¿Por qué? Porque lo que no es como se dice y es corrupción. Y en ese punto no podemos nosotros ponernos a ver el futuro. El futuro no se puede adivinar, pero sí podemos estar preparados para lo que venga. A defender lo nuestro y echarle ganas por lo pronto. Yo los espero de hoy en 8 a las 9 y que tengan ustedes una maravillosa semana. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.